Si es capado nomás. Para todas las mujerones de esta noche. A ver las mujeres que vinieron. Mujerones, las maquinonas. A ver los mujerones. Va a cantar el caniche. Me preguntan cómo le llaman a la gordita. ¿Cómo le llaman a la gordita? ¿Y cómo le llaman? El mujerón. ¿Cómo le llaman? El mujerón. ¿Cómo le llaman? El mujerón. ¿Cómo le llaman? El mujerón. Ahora sí. Para Barrio Chino. Vamos la gente, Barrio Chino. Pero qué bonito, qué bonito. Venga para Ricardo Barco, el locutor de Raposa. Y para Cele. Hace tiempo que te van a siempre comentar los vecinos. Te van a siempre comentar los vecinos. El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón. En el barrio que yo vivo por un viejito de emoción. En el barrio por un señor de corazón. El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón. Pudo haberla sorprendido, abrió la boquita así dijo. Ajá. El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón. ¡Hey! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Vamos, Cheto! ¡Pero qué bonito, qué bonito! ¡Ajá! ¡A la Normita y su amiga! ¡A ver, a ver! ¡Y dice! ¡Para Norma! ¡La diosa de la base! En la discoteca ya la vieron moviendo bien la cinturita. Todos la vieron moviendo bien la cinturita. En mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio. En mi barrio vi mi chido que no tiene tan bandera. ¿Cómo dice? Aquí tiene tan lindo y muy contento. El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón. Por el cuerpo de la esquina la ves pasar todos los días. Ajá. El mujerón, el mujerón, el mujerón. Yeah. Pero qué bonita, che. Para Coquito. Y Natalia, saludamos. Los chicos con. Comentando vecino, el barrio que comentando vecino. ¿Cómo? El mujerón. ¿Cómo dicho? El barrio siento un hombre mejito de emoción. El barrio por un señor de corazón. El mujerón, el mujerón, el mujerón. El mujerón. La verdad no ha perdido, abrió la boquita así dijo. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vale, Cheto! ¡Vamos, Cheto! ¿Y a dónde vive? En mi barrio, en mi barrio. ¿Y José Luis Solías? En mi barrio. ¿Y cómo le llaman? El mujerón. ¿Y a dónde vive? En mi barrio, en mi barrio. ¿Cómo? En mi barrio, en mi barrio. ¿Y quién es ella? El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón. ¿Y a dónde vive? En mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vam